No, no, no, tengo en casa, gracias. ¿Una bebida? Agua sola. ¿Una bebida? ¿Algo? No, voy a tomar agua. ¿Algo light? No, gracias. ¿Cerveza sin alcohol? No, gracias. Nada, sería de humita. Una docena de humitas. ¿De carne querés? No, y te voy a pagar con 100, nada. No, ¿jamón y queso? Así de una. ¿Jamón y queso? No. ¿Pollo? ¿Me estás cargando? No, de humita querés. De humita, la docena entera. Dale, ¿qué te mando de postre? Nada. Dale, un postre. No, nada. Tenés sí. Volcán de chocolate, ensalada de frutas con helado. No, nada. Bombón suizo, bombón escocés, bombón peruano. Nada más. Bombón colombiano. Nada más. Bomboncito. Nada. Bombón mamita. No. Bueno, serían 12 de humita. 12 de humita y nada más. Te habría, habría que definir el postre. ¿Qué querés? ¿Flan con dulce? Jiménez. ¿Con crema mixto? Jiménez, no quiero postre, gracias. Dale. Bueno, te mando las humitas. ¿Al horno o frita, me dijiste? Al horno. Bien. ¿Y preferís algo dulce de postre? ¿Isla flotante, vigilante? No. ¿Creme bublé, torta rogel, cheesecake? Te agradezco. ¿Apple pie, pera borgoña? Jiménez. ¿Pastelicos? Jiménez. ¿Chocotorta? Jiménez. Es una invitación de la casa el postre, ¿eh? Soy que no quiero comer postre. Es una invitación de la casa. A ver, mándame un apple pie. Ah. Ahí agarrás, ¿no? Rata inmunda. Bueno, pero me estás diciendo... Tacaña. Bueno, en realidad... No codos quiero... de oro, arrodillada. No, pero se lo regalo a alguien. Se lo regalo a alguien. Si es una cortesía, se lo regalo a alguien. Rata, tacaña. Por gente como vos, el país está como está, el mundo como está. ¿Regalás el postre o no? Sorete. Metro y medio te acompaña. Te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso. Empiezas a preocuparte. Y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Metro, una idea, un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. El señor Leo Evaraglia con nosotros. A mí me gusta mucho viajar, pero las condiciones tienen que ser muy particulares en relación a quién me acompaña y ese tipo de cosas, ¿no? Es raro ir a Japón, por ejemplo. Y estuve en Japón y disfruté mucho de la comida japonesa. En Japón lo que me pasó es que me encontré con las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Y esto me recuerda mucho a la escena de Perdidos en Tokio. Me hicieron poner unas orejitas, me hicieron aprenderme una frase en japonés y decirla. No lo sabés lo que fue. Nicolás Artusi y Humida Auto. Musicaliza SRZ. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores locales. Offline. La mejor atención. Offline. Todo. Teatro Timbre 4 presenta Emilia. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21:00 y 23:15 en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería. Y en www.timbre4.com. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, vení a Claro. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Elegí